Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes para llevarles un programa más de nuestra gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo, muchas veces incógnito, engrandecen el desarrollo de nuestro departamento. Hoy estamos visitando a otro de los personajes que se ha destacado en dos facetas acá en nuestro departamento. Estamos visitando a Jorge Diego Canales Morales. Él es un personaje que se ha destacado en la fotografía y en la gimnasia. Él nos estará contando hoy lo que ha sido su vida, cómo él ha aportado al departamento de Petén, ha dado múltiples satisfacciones y que pues está listo para contarnos lo que ha sido su vida aquí en nuestro departamento. Diego, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Agradezco a Radio Tikal y al programa que tú bien diriges esta entrevista, y les quisiera contar algo acerca de mi niñez. Pues mi padre era un trotamundos, don Narciso Canales, era periodista, y o sea que yo me crié entre Puerto Barrios, Chiquimula y Petén. Pues resulta que en las escuelas de estos departamentos de Izabal y Chiquimula se le da mucha importancia a las clases de educación física. Prácticamente son obligatorias. Aunque el niño dice que está gordito, que no puede hacer ejercicio, pues siempre, aunque sea caminar, lo ponen. Pues cuando yo venía para acá, miraba que solo el fútbol y el básquetbol se miraban. Y yo ya traía lo de la gimnasia en la sangre, y desde chiquititos nosotros hacíamos ejercicios. Entonces, cuando me gradué en Chiquimula, me vine a vivir de una vez a Petén. Y fundamos la Asociación Departamental de Gimnasia entre varios amigos, que no recuerdo el nombre de todos, pero sí me acuerdo de Jesús López Santiago, de Celso Osorio, de Manuel Aguilar, de Eddie Cancino, y también los amigos Colmenares. Ellos también ayudaron a la fundación de la Asociación de Gimnasia. Digo, ¿qué recuerdos tienes de esa experiencia en el deporte? ¿Cómo se inicia un deporte totalmente desconocido aquí en Petén? Sí, los deportes, la mayoría de deportes lo que quieren es dedicación y amor, aunque no se tenga dinero. Y el problema de la gimnasia es de que se usan aparatos especiales. No es como el fútbol, que agarras una bola, una pelota, y donde quiera puedes practicar el fútbol o el básquetbol, ¿verdad? Amarras un aro en un poste y ya estás haciendo basquetbolistas. En cambio, la gimnasia es un deporte que antes le llamaban de los ricos, pero nosotros lo volvimos de los pobres, porque aquí cualquier niño podía hacer gimnasia, y todavía pueden. Mencionó algo también importante hace ratos: en la gimnasia se la traía en la sangre. ¿De quién? De familia. Y mi mamá era deportista y mi papá también. Y en los barrios siempre se juega a tentas y se dan, como le dicen, chocolitos y volteretas y todo eso. Y a nosotros nos gustaba mucho. Y también de que yo crecí entre ganaderos y competencias de bicicleta y todo eso. O sea que uno prácticamente va desarrollando muchas habilidades. Y en Europa los deportes básicos son gimnasia y atletismo. En todas las escuelas hay gimnasia y atletismo. De ahí vienen otros deportes derivados de estos dos básicos. ¿Cuáles fueron los logros como deportista en la gimnasia, Diego? Pues yo tuve una corta vida competitiva, porque ya estaba muy grande cuando se fundó la asociación aquí. O sea, estoy diciendo grande, tenía 18 años. Y la gimnasia es un deporte de niños y de adultos jóvenes. Hay gimnastas que han competido todavía a los 35 años, pero ya el cuerpo ya se resiente mucho. En esa corta vida competitiva, digo, ¿cuáles fueron las competencias que más recuerdan? La mejor competencia fue en el año 1980 en Retaluleu, y los Juegos Nacionales de aquí de Petén en el año 1978, donde los capitalinos se quedaron admirados de encontrar a un equipo fuerte y competitivo. O sea que ellos creían que venían a arrasar con todas las medallas, y que si les sacamos bastante de oro y de plata. Pues el año de 1980 en Retaluleo, ahí gané 8 medallas. O sea que un gimnasta puede ganar 8 medallas en una sola competencia, porque son 6 aparatos y cada aparato te dan una medalla. También está la competencia individual. El campeón individual también le dan medalla y al equipo ganador también le dan otra medalla. O sea que 6 aparatos más 2 son 8 medallas. Y yo creo que nadie ha barrido ese récord todavía. ¿De 8 medallas? Sí, de las 8 medallas, porque es raro el gimnasta que... ¿En que una gana. Sola competencia? Sí, en una sola competencia. Porque imagínate, le tienes que ganar a todo mundo. Y es muy difícil, es como el pentatlón o la natación. Un buen nadador puede ganar hasta 6 medallas, pero no más. En cambio, en gimnasia, un buen gimnasta sí puede ganar 8. ¿Qué edad tenía en ese tiempo, Diego? Tenía como 20 años, por ahí. ¿Y en ese tiempo ustedes entrenaban por su propia cuenta o tenían una persona que les estaba preparando? Sí, por nuestra propia cuenta, y hubieron varios amigos así de la Federación de Gimnasia que nos regalaban folletos y cuando venían a pasear aquí, así de cacería o de algo ahí, nos venían a dar unas clases un par de días y el resto... yo hice la lucha por ir seguido a la capital para aprender todos los trucos. Luego de que pasa su vida como deportista, como atleta, eso mismo de la gimnasia, pues no se muere en Diego, sino que lo regresa ya como entrenador. Ah, sí. No, y al mismo tiempo, cuando nosotros entrenábamos, yo era el entrenador, yo era el presidente de la asociación, yo era el conserje, yo era todo, y nos tocaba que sacar todos los días en la escuela normal los aparatos, porque los aparatos nos los prestaba la escuela normal y los sacábamos al patio todos los días. Era un trajín enorme. E imagínate de que estar y va a sacar aparatos y se va a sacar aparatos. Y cuando llovía no podíamos entrenar. Y después nos trasladamos a varios salones, incluso al salón de la Escuela Federal, del Salón de San Benito, de Santa Elena, y donde quiera que íbamos siempre nos sacaban. Bueno, sin duda son experiencias que quedan en la memoria y que son difíciles de borrar. Diego, en la experiencia como entrenador, ¿cuáles son sus logros más importantes? Ah, pues mis alumnos siempre destacaron. Hubieron buenos alumnos que incluso hicieron cosas que yo nunca pude lograr, porque ellos tuvieron la ventaja de ya tener un buen equipo. Llegamos a tener bastantes colchonetas, o sea, esponjas, colchones de esponja, de foam. Y ahí ellos entrenaban sin riesgo, como lo hacíamos nosotros antes. Nosotros antes entrenábamos en la pura grama, en el suelo, ahí en el estadio Maco Fion. Y ellos tuvieron la ventaja de que teníamos muchos aparatos auxiliares y la experiencia que yo había adquirido, porque la gimnasia de aquí de Guatemala y de todos estos países de aquí tiene la ventaja de que hemos tenido maestros de todo el mundo. Hemos tenido entrenadores rusos, chinos, japoneses, canadienses, españoles, italianos y de toda parte. Y aquí hay mucho de dónde sacar. Los niños, la mayoría tienen aptitudes para este deporte y para otros muchos. Pero la cosa es de que entre alguien con amor al deporte, no con amor al sueldo. ¿Cuántos años estuvo Diego de presidente de la Asociación de Gimnasia de Petén? Dos periodos, como 6, 8 años. Después ya no me daba tiempo de todo, de entrenar a los niños, de acarrear aparatos, de llevarlo administrativo. Entonces decidimos armar una buena asociación y funcionó. Tuvimos la suerte de tener buenos asesores y también bastante ayuda económica. Nosotros éramos los únicos deportistas que viajábamos a la capital y veníamos en avión, cuando los demás deportes solo iban en camioneta. Nosotros estrenábamos uniformes a cada rato. Nuestros niños estaban bien vitaminados y teníamos médicos que nos ayudaban. Del equipo que conformó de atletas, también destacaron, recuerdo yo, Diego Junior fue uno también de los grandes en ese entonces, ¿no? Ah, sí, obligadamente, porque como me lo tenía que llevar a mi hijo todos los días al gimnasio, pues él, como hijo del entrenador, tenía que destacar, ¿verdad? Y que traía aptitudes también, porque en los deportes y en la vida, en las profesiones, los entrenadores y los maestros tienen que ver dos aspectos importantísimos. El aspecto exterior, o sea, el cuerpo de un niño, y el aspecto interior, o sea, la genética, lo que traen. Supongamos que la mamá de un niño fue cantante, pues el niño ya trae esos genes del canto. Y en el deporte, si los padres fueron deportistas, el niño trae mucho potencial. Y también tiene que ver mucho el aspecto exterior. Para ser gimnasta hay que ser delgado y no alto. Para poder maniobrar bien en los aparatos. Sí, es que ahí llevamos mucho el aspecto, como te dijera, flexible, la flexibilidad de los niños y la fuerza potencial, o sea, la potencia. No se necesita mucha fuerza como los pesistas y otros deportes. Entonces un niño tiene que ser, o la niña, tiene que ser delgados y que los padres no sean altos, porque cuando el niño crece demasiado rápido, entonces pierde todas las aptitudes. Bien, amigos, estamos platicando con Jorge Diego Canales Morales, un personaje que se ha destacado en el deporte y en la fotografía, una de las profesiones que también pues él ha ejercido y ha dado muchas satisfacciones al departamento de Petén. Estamos platicando con él en la faceta de deportista, y luego él se involucra como entrenador, donde también tiene muchos logros. Diego, una pregunta algo tal vez difícil, porque fueron innumerables las competencias en las que estuvo. ¿Cuál es la que más recuerda como entrenador? Como entrenador, ¿cuándo le ganamos a los capitalinos ahí mismo en la capital? El año no lo recuerdo, pero fue como en el año 93, por ahí, 1993, de que ellos siempre han creído de que los departamentos no tienen buenos atletas, pero sí hay sorpresas. Y como les vuelvo a repetir, la dedicación, la atención a los niños, la atención igualmente a los padres, hay que platicarles de que los hijos necesitan alimentarse bien. Y cuando no podían ir, pues nosotros les conseguíamos vitaminas, incluso suplementos alimenticios. Ese es de los logros que más hemos tenido, ganarles a los capitalinos, porque los departamentos nadie nos ganaba. ¿Arrasaban en todas las categorías? Pues con la capital no. Siempre había una pelea intensa. A los que sí arrasábamos era a los departamentales. Y precisamente por eso yo me inventé las competencias solo de departamentos. Creamos las competencias de departamentales de gimnasia sin la capital. Y eso lo debían de imitar otros deportes. Debían de inmiscuir más solo a los departamentos, porque cuando compiten con los capitalinos se quedan sin nada. Bien, entonces es un tip para los otros deportes, ¿no? Las otras asociaciones que están aquí. ¿Por qué se retira Diego de la gimnasia? Buena pregunta. Es que resulta de que involucré demasiado mi tiempo y mi vida en el deporte. Imagínate, todas las tardes descuidé a mi familia, descuidé a mi negocio y ya iba para viejo y ¿sabes cuánto pagaban ahí? 800 quetzales, y eso no alcanza ni para comer. Y esos 800 quetzales yo los invertía ahí en los niños, les compraba cosas que se usan ahí en la gimnasia, como protectores de manos, un polvo que se llama magnesia, que sirve para que no se deslicen las barras, y zapatillas y cosas, y ahí se quedaba el sueldo. Entonces ya iba para viejo y mejor me retiré, porque ya mi negocio ya iba para abajo. Ya que menciona el negocio, es algo que también ha sido una de las facetas de Diego, algo que lo ha llevado siempre a la par. Hablar de Diego y no hablar de la fotografía es como decir una entrevista incompleta, ¿no? Vamos ahora a hablar con Diego sobre sus inicios en la fotografía, otro de los oficios que a él también le ha dado muchas satisfacciones y algo que hace siempre con el corazón y es de lo que depende su vida actualmente, ¿no? La fotografía la traigo también de herencia de mi padre, don Narciso Canales, que en paz descanse. Pues él fue fotógrafo también toda su vida. Él recibió clases de un señor italiano, de los mejores fotógrafos que habían antes en Guatemala, y también de recibió clases, bueno, informales, porque nunca han habido escuelas de fotografía, de los mejores fotógrafos de la capital de Guatemala, como los Canches Serras, los son famosísimos, y otro señor, de don Eduardo Fleischmann, un alemán. Y pues mi papá me enseñó todos esos truquitos, y gracias a eso hemos sobrevivido con la fotografía, a pesar de la enorme competencia de que ha significado la invasión de, bueno, de fotógrafos, de eventos, o los de la calle que le llaman. Pues todos tenemos derecho, ¿verdad? Gracias a Dios todos comemos de eso. Lo que sí se está muriendo es la fotografía artística, que es la de estudio, la que nosotros practicamos. Entonces ya la mayoría de gente ya no quiere arte, no, que quiere así fotos al chilazo, ya no es como aquellas ampliaciones de antes, de que se retocaban y la gente salía siempre bonita en todas las fotos. Es un arte, indudablemente, el de la fotografía. ¿A qué edad empieza Diego a tomar fotos? ¿Cuál fue su primer foto? A los 5 años. Es que resulta que mi mamá usaba lentes y como yo ya me había fijado en todo eso, me subí en un banquito para que tomara la foto, y gracias a Dios salió, y desde ese momento mi mamá me nombró su ayudante oficial. ¿En el estudio? ¿Tenía estudio su papá? Sí, mi papá tenía estudio y mi mamá ayudaba también. Como mi papá era periodista, salía a buscar noticias y a entrevistar a gente. Entonces mi mamá se quedaba a cargo del negocio, y como yo estaba ahí siempre, pues me ponía a mí a tomar las fotos. ¿Cuándo compra su primer cámara, Diego? Todas las cámaras me las regaló mi papá. La primera la compré cuando él se fue para México en el año 81. Desde esa edad Diego ha venido haciendo fotos. Sería algo ilógico preguntar cuántas fotos ha tomado, porque es innumerable, ¿no?, los archivos fotográficos que tiene Diego. ¿Qué es lo que más le gusta de la fotografía, Diego? Pues el arte. Lo que más cuesta es lo más bonito. Entonces, antes retocábamos las fotos. Imagínense que llegaba el papá con el hijo 2 meses antes de que cumpliera los 18 años. Y te llevaba al hijo y te decía: mire, señor fotógrafo, mi hijo va a cumplir 18 años entre 2 meses. Por favor, tómele la foto. Entonces, con mucho gusto, le tomábamos la foto y nosotros la retocábamos, la hacíamos bien hechita. Y esas fotos duran añísimos. Hay fotos que tienen hasta 100 años. Pero ahora los tiempos han cambiado y la gente quiere todo ya. Al chilazo. Al chilazo. La fotografía blanco y negro, que es de la que estaba hablando, ¿no?, es la fotografía que retocan, y es algo que nos decía anteriormente de que se está perdiendo, ¿no? Sí. Actualmente ya todas esas fábricas que hacían esos productos, como películas en blanco y negro y placas y papeles que de las que usábamos para hacer fotos artísticas, muchas fábricas ya cerraron. Incluso las cámaras mecánicas ya están desapareciendo. Y ahorita que tengo la oportunidad de decirlo, resulta de que hay municipalidades, academias, incluso el Ministerio de Educación, o no sé si es a nivel local, de que siguen pidiendo fotos en blanco y negro, cuando esos materiales ya están desapareciendo. Yo supongo que para el otro año ya no va a haber. Es difícil. Y resulta de que las cámaras digitales ya invadieron todo el mundo. Incluso ya la gente, los gringos, todos los países europeos ya no usan rollos. Ahora solo usan memorias. Ya ni los discos hay, ya están desapareciendo. Diego, estoy viendo acá que estamos en su estudio fotográfico, una serie de aparatos que por la apariencia pues ya tienen muchos años, ¿no? Sí, esta que está aquí es una ampliadora, es alemana. Este es de los años 60, como del 1960. Y ahorita tiene ¿cuánto? 47 años. Y todavía sigue funcionando. Aquí hacemos las fotos de blanco y negro. Este se llama ampliadora y podemos hacer fotos hasta de 2 metros de tamaño, pero ya no se usan esas fotos. Solo hacemos fotos de título y postales. Se ha ido perdiendo eso, lamentablemente, ¿no? Sí, estas máquinas ya no las fabrican. Ahora todo es digital. También se dedica a la fotografía de eventos, ¿no? Sí. Pues cuando me contratan, que ahora ya es raro. Es que, como les repito, hubo una invasión así de campesinos que se volvieron fotógrafos y como vieron que era buen negocio, pues se metieron a ofrecerse, pues. Y antes el fotógrafo era una persona respetable, de que igual que el médico, que el maestro y que el albañil y todo eso. Y ahora ya nadie respeta ni a los médicos ni a los maestros. Igual a un fotógrafo ahora se le discrimina, se le menosprecia, porque hay mucha gente que se anda ofreciendo más barato. ¿Ha participado en un concurso de fotografía, Diego? Sí, cuando era muchacho, en Chiquimula, habían unas fotos que pedían de fenómenos naturales como tormentas, lluvias y todo eso. Pues mi papá me enseñó un truco de cómo captar un rayo en una fotografía y me saqué el tercer lugar. ¿Las enseñanzas eran de su papá? ¿Él enseñó sí, todos los trucos? Sí, él sabía muchos trucos. Incluso cuando fue a México, habían muchas fotos antiguas de allá de la gobernación de Campeche. Y un fotógrafo el gobernador le pidió que quería esas fotos antiguas, que las quería a color. Y el tipo no sabía qué hacer, porque de plano no sabía todos los trucos de la fotografía. Entonces vino mi papá y le tomó fotos en blanco y negro a esas otras fotos antiguas y las pintó a mano. Después le tomó fotos a esas fotos pintadas con película o rollo de color y simplemente salieron a color. Son trucos, ¿no? Sí, trucos que... El ingenio. Sí, como te digo, la mayoría de la gente tiene que tener teoría y práctica, porque el que solo tiene teoría y no hace la práctica es la mitad. ¿Dónde se ha preparado Diego para ser fotógrafo en la vida? Es que como no hay escuelas de fotografía, bueno, ahora tal vez, pero nunca han habido, y hay revistas y libros que nosotros nos suscribíamos antes, que venían de los Estados Unidos, incluso de España, pero ahora ya no se puede porque es muy caro. Bien, amigos, seguimos platicando con Jorge Diego Canales, un fotógrafo y gimnasta de... Aunque no es originario de Petén, pero toda su vida la ha dedicado a este departamento, donde sin esperar nada a cambio, pues él sigue trabajando en su laboratorio acá ubicado en Santa Elena. Diego, cuéntenos, ¿cuál es la fotografía que más recuerda? Ah, una de mi madre, de que se la tomaron cuando era quinceañera. Y a nosotros nos daba risa porque eran peinados así como esos que salen en las películas de antes, ¿verdad? De aquellas películas de Cantinflas y de todos esos de en blanco y negro. Entonces le pusimos un apodo a la fotografía que se llamaba la Gioconda, o sea, la Mona Lisa, aquella obra famosa de Leonardo, aquel de la Edad Media. Esa es la fotografía que más recuerdo porque nos daba más risa. Y también hay una de gimnasia, de que antes costaba captar mucho las imágenes cuando un gimnasta va volando haciendo un salto mortal. Pues en esa foto un compañero gimnasta que va volando, dando una vuelta en el aire y en una rueda de fuego, y cuando revelé la foto vi que se le iba quemando el pelo. Era el famoso Chujús. Bien, Diego, también es algo bien interesante que quiero que nos cuente en estos momentos. La infinidad de fotos y la infinidad de eventos en las que ha participado, pues están en la memoria, y me imagino de que en más de alguna ocasión le ha tocado algo difícil de vivir. Cuéntenos, ¿cuál es lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de esta profesión? Ah, de la fotografía. Sí. Ah, es cuando... Una vez nos llevaron a tomar fotos para una revista norteamericana y el gringo quería que sacáramos la cámara, y yo le dije que era peligroso. No, me dijo, si se te cae yo te la pago, me dijo el gringo. Y cuando saqué la cámara, y como la velocidad de un avión es enorme, ¿no? A pesar de que era avión de hélice, de dicha que tenía la cámara bien agarrada y no la solté. Y la otra vez fue cuando fuimos a tomar fotos a la frontera de Belice, cuando hubo un gran decomiso de madera. Y cuando bajamos del helicóptero, salieron unos soldados beliceños, unos negritos que usaban un uniforme azul que ni se miraban. Y dijeron inmediatamente, no foto, no foto, y nos encañonaron con las ametralladoras. Pero cuando el negrito dijo, no foto, no foto, yo había tomado como 20 fotos. Pues esas son las amenazas que siempre sufren. Bueno, yo le ayudaba a los periodistas, porque antes los periodistas no eran fotógrafos. Ahora ya son de todo. Ya son de todo, ¿no? Y en la gimnasia, Diego, ¿cuál es lo más difícil? En el deporte, ¿cuál es lo más difícil que le ha tocado vivir? Ah, pues las lesiones. Es peligroso, es un deporte demasiado peligroso cuando no se tienen las técnicas adecuadas. Una vez en la escuela normal, como ahí poníamos la barra, pero la poníamos con anclajes, o sea que metíamos hierros en el jardín ahí, en la grama. Metíamos hierros y ahí poníamos las barras que llevan cuatro cables para sostener la barra. Y esta barra está a 3 metros de altura o 2.5. Pues llegamos a hacer ejercicio y la barra la habíamos dejado puesta. Y como había llovido el día anterior, el suelo se aflojó. Y cuando yo me subí a hacer molinos en la barra, imagínense, a 3 metros de altura dando vueltas, ¿no? Y se zafaron los anclajes. Y ya cuando vi, yo estaba en el suelo. Y todos mis amigos, ¡ay! Se murió. Pues esa fue la vez que más me asusté, pero como estaba bien fuerte de joven y todo, aguanté el porrazo y como el suelo, la grama estaba lodosa, no me quebré. Sí. Hablando de las lesiones, todavía sufre de las consecuencias de esas lesiones, ¿no? Ah, sí, es que en ese tiempo no teníamos asesoría nosotros de medicina ni nada. Y también hay un curso de los entrenadores de que hay que enseñarlo a los atletas a evitar lesiones, a no lesionarse, a cuidarse, a alimentarse bien, y para eso están los aparatos auxiliares. Y de plano yo sufro de lesiones, tengo lesiones en los hombros, en las rodillas, en los tobillos, en las columnas, a ver dónde no tengo, pero... Y con la edad ya uno ya no puede hacer tanto esfuerzo y a mí me preguntan si todavía podría hacer esos ejercicios. Yo les digo que intentando sí, pero ya es peligroso. Imagínate una lesión, yo tengo 52 años, ya el hueso ya no pega. ¿Piensa volver a la gimnasia, Diego, como entrenador? No, ya no. Ya enterré esa parte de mi vida, así como los sabios, ¿verdad? De que ellos dicen página atrás, ya no. Ahora me dedico a mi familia, a mis hijos y a tratar de ponerme al día en la tecnología digital, porque hasta tuve que comprar equipo digital, pero ya no, ya, gimnasia ya no. ¿Sus hijos siguen el camino de fotógrafo y de atleta? No, ellos no son deportistas, solo la fotografía, mientras les guste. Ahorita ya solo me quedan 2 hijos aquí en la casa y ellos sí están ayudando. Bien, amigos, es la vida de Jorge Diego Canales, un personaje de nuestro departamento que, como ya ustedes lo han escuchado, se ha involucrado en la gimnasia y en la fotografía. Diego, ¿ha recibido algún reconocimiento? Ah, sí. Bueno, cuando había quien lo reconociera a uno, ¿va? Porque ahora ya nadie te conoce. Sí, tengo muchos reconocimientos, me han dado varios diplomas. Incluso en la capital me felicitaron varias veces por tener el mejor equipo departamental después de la capital. Y como dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Por ahí se me conoce mucha gente. ¿Cuáles son los reconocimientos que más recuerda, Diego? Ah, me nombraron el entrenador del año, pero no me acuerdo qué año. Fue en la capital. Y incluso me regalaron un viaje a Brasil para ir a recibir cursos, ¿verdad? No fue de placer, no quedé ir a aprender más gimnasia. ¿Y fue a Brasil? Sí, en el año 91. Sí, yo conozco muchos países, pero ahí sí fui de regalar. ¿Qué experiencia tuvo en Brasil después de la capacitación? Bueno, nuevos ejercicios, como ahí fue un evento a nivel mundial. O sea que uno va a mirar nuevos ejercicios de gimnasia y aparatos auxiliares y conocer mucha gente. Y no nos dio tiempo de turistear, pero sí se aprendió bastante. Incluso llegaron unos entrenadores cubanos, españoles y de todo el mundo. Se aprende mucho. Diego, ¿cuáles son sus sueños? Pues criar a mis hijos y ojalá que siga la fotografía. Y que algún día venga el reino de Dios. Bien amigos, es la plática que tenemos con Jorge Diego acá en su estudio fotográfico en Santa Elena, donde nos está contando parte de lo que ha sido su vida, de la manera de cómo el trabajo, que muchas veces pues es de incógnito, engrandece el desarrollo de nuestro departamento. Diego, ¿tiene algún proyecto? Proyectos a futuro, deportivos, no solo de fotografía. Y hablando de deportivo, te quiero contar una anécdota de un amigo, un gran amigo que vino de la capital. Él también fue entrenador de gimnasia y me preguntó que qué tal estaba la escuela de educación física aquí en Petén. Y yo le dije que ni sabía que había escuela de educación física. Y él me dijo, bueno, me dijo, ¿y no te contrataron ahí para algo? No, le dije, nunca nadie me ha avisado nada. Yo solo supe de que iban a fundar una escuela de educación física y pero ni una conferencia me han invitado a dictar ahí en la escuela de educación física. Quiere decir de que no aprovechan el gran caudal de conocimientos que tenemos los entrenadores, digámosle antiguos o viejos, y nosotros nos vamos a morir con todos esos secretos y los jóvenes y las muchachas y los niños no los van a aprender nunca. Y yo miro de que igual que sucede en la educación, porque hay muchachos que se reciben de educación médica, de media, y no saben ni las tablas. Igual los deportistas, y aquí en Petén el deporte ha bajado demasiado. Entonces planes deportivos no tengo, pero sí me da lástima ver cómo no surge el deporte nuevamente cuando aquellos años de que todo lo hacíamos por amor y ahora parece que todo es por dinero. ¿Cuáles son los proyectos entonces en la fotografía, Diego? Ponerme al día en la foto digital, que es la que está ahorita pegando. Y les aseguro de que van a venir 50, 100 años. Y las fotos que nosotros hacíamos manuales todavía van a estar, y las digitales se van a borrar. Bien, entonces, tal vez es un presagio, ¿no? El decir la fotografía que se hacía en el estudio, dedicándole horas, encerrado en un cuarto como el que estamos ahora, un cuarto oscuro, aguantando el calor. Y pues es una fotografía que, pues según lo ha contado Diego, es algo que tiene muchos años de vida, y la fotografía de ahora, la que está saliendo, la digital, pues carece de esto, ¿no? Sí, como ahora todo es puro negocio. Imagínate de que una computadora tú la compras y al año ya no sirve. Igual son todas esas memorias que están saliendo ahora. Yo miro que hay unas que dice que se les metió el virus, que se aflojó no sé qué y que hay que comprar otra nueva, y imagínate lo que va a pasar con las fotos también. Igual pasó con los discos compactos, decían que no se iban a rayar y que iban a tardar años, y que si resulta de que también son desechables. En cambio, los buenos productos de antes, ahí están en tu casa, una fotografía que tiene 50 años de tus abuelitos, ahí está colgada en la pared de tu casa. Y ahora yo quiero ver qué va a suceder con esto. Bien, Diego, ya para finalizar, pues no nos queda más que agradecer atender la invitación que le hiciéramos a formar parte de este programa, Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que muchas veces pues son desconocidos para la mayoría de la población, pero de que con su trabajo engrandecen el desarrollo de nuestro departamento. Así que, Diego, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, a ustedes que se preocupan por el departamento de Petén, a pesar de las grandes destrucciones y la invasión de, de delincuencia que ha tenido Petén, pues todavía vemos quienes queremos algo bueno para los jóvenes, para las niñas, para los niños. Y yo los invito a que hagan deporte mientras puedan, que respeten a sus padres, a sus maestros. Y gracias por esta entrevista, ojalá que sirva de algo para que atienda a los muchachos y las muchachas para el bien de Petén. Ojalá que cuidemos a nuestro departamento, porque este fue el último paraíso que tenía Guatemala, pero ya se está convirtiendo en otra cosa. Bien, muchísimas gracias, Diego. Entonces, estamos entonces ya agradeciendo a Diego. Y amigos oyentes, a ustedes también les agradecemos la sintonía, invitándoles para nuestro próximo programa, donde conocerán más de nuestra gente.